Llevo un dolorcito aquí en el pecho, me dio solo con imaginarme que un día de estos saque mi locura tu presencia, que un día de estos solo te diera por dejarme. Mi alma ya se desespera, ya me ha dado tembladera y yo no sé. Niña de mis sueños, ¿qué me hiciste? Te metiste en mí para no salir más. Vive de virtudes casi, casi tan perfecta. Eres mi tesoro para nunca compartir. Donde soy de cualquier modo, yo te busco el acomodo y te amaré. Y con placer es todo tu capricho. Cuidaré de tus pestañas al dormir. Nunca sufrirás, ya lo verás. Para siempre voy a estar, ya lo verás. A todos los que siempre pasa por aquí. Epa, epa. Pasa por aquí, le, le, le, le, le, le, le, le. Pasa por aquí. Te pido que no me pidas que deje de amarte. Verte despierto sin soñar. Despierto sin soñarte, ya no sé vivir sin tu calor. Epa, epa, sin tu calor. ¡A que goce mi tierra colombiana! Botaré de tu alma los pesares que en aquel pasado te dejaron. Limpiaré tus ojos con gotitas de inocencia. Borraré las nubes pa' que el cielo puedas ver. Probaré contigo un sueño, si a tu lado soy pequeño, y te diré. Y castigaré con la indiferencia al dolor que siempre pasa por aquí. Y más nunca sufrirás, ya lo verás. Para siempre voy a estar, ya lo verás. Al dolor que siempre pasa por aquí. Epa, epa, pasa por aquí, le, le, le, le, le, le, le, le. Pasa por aquí. Verte despierto sin soñarte, ya no sé vivir sin tu calor. Te pido que no me pidas que deje de amarte. Verte despierto sin soñarte, ya no sé vivir sin tu calor. Tengo un dolorcito aquí en el pecho.